Shakira, Shakira, Shakira. Mi carnala no sabe bailar, pero ella cree que lo sea todo dar. Ella se llama Rosita y es la Shakira pirata. Oye, bueno, empieces a fregar. Tú tienes cuerpo de tamal, son puras envidias. Yo bailo que me digan acá. Dos jarras más de chela bien helada, por favor. Unos whiskies y botana, aunque me saquen de aquí cargada. Si me empiezo a tropezar, discúlpenme, así camino yo. Si me siento mareada, voy directo al tocador de damas. Señorita, te porocha, ya comenzó a quitarse la ropa. ¡No! ¡No, no! Este tequila me pone así, hey. Shakira, Shakira. Las zapatillas ya las perdí, hey. Shakira, Shakira. Ya los meseros se quieren ir, hey. Shakira, Shakira. Pero yo sigo bailando así, tu tu tu. De lo que sea, pero que tenga alcohol para aventarme otra bailada, aunque la cruda me pegue mañana. Y ya no me tomen más fotografías, que siempre salgo peor, toda visca o despeinada. Por su culpa es que ya estoy quemada. Shakira, Shakira, Shakira, Shakira. No, Shakira, Shakira. No, Shakira, Shakira. No.